¡Cumbia loca! ¡Puma! Y esta es la sabrosura, el agua loca. Y es que me quiero emborrachar. Satilito, allá en la roca, el hombre que hace la luz, pero no roja. Marbelito, con un pie adelante y otro atrás, bailando la cumbia. Cariño, que no me sabe amar. Pásenme el agua loca.